muy buena la columna de arte de Guille, como siempre. Sí, como siempre, siempre nos tiene al tanto de todo lo que va a pasar en la semana, a que podamos ir a todas estas cuestiones culturales que son buenas. Bueno, y vamos a contarles de nuevo de Libros Ref, que ya saben, tienen las primeras ediciones o antiguas ediciones. Y la página es www.librosref.com. Ahí van a hablar con Fernando, que consigue todo. Yo estuve viendo el otro día una colección impresionante. Sí, está muy bueno todo lo que él tiene. Aparte también, yo quiero agradecer a Luis Sanza de Buenos Vientos, este restaurante que nos auspicia y nos permite regalar las cenas de todos los domingos. Bueno, este restaurante está ubicado en Mario Bravo 1230, en el barrio de Palermo. Para cualquier reservación pueden llamar al 4966-2411 o al 1551-498411. Y bueno, les cuento que si nos nombran, dicen que escucharon a las Damas y los Vagabundos, van a tener un 10% de descuento en las bebidas, y que este restaurante tiene el sistema de devolver al cliente el 15% de su consumo a final de mes. ¡Qué bueno! Sí, está buenísimo, porque bueno, la comida te va a salir 15% más barata. Claro, claro. No, y además, muy buena atención, la verdad. Estuvimos comiendo unas picaditas. Sí, me parece que fue el viernes, ¿no? El viernes fue. Sí, primero, delicioso todo. Delicioso. Nos atendieron re bien, como siempre. Sí, sí. Lo pasamos muy lindo. Además, está en un lindo barrio, que está todo muy cerca. Que si ya sales de cenar ahí, te vas a bailar a otro lugar. No, re lindo. La verdad que, bueno, ya tenemos a los oyentes. Ya llamaron, acá vino recién Laurita Requiña a traerme. Se ríe la. Me vino a traer los papelitos y haremos el sorteo final, regalando estas tres cenas. Ya saben, es para dos personas. No está incluida la bebida, pero la comida es muy buena. Pues sí, bueno, empezamos. Vale. ¿Sacas tú o yo? Bueno, vamos vos primero. Vale, ya. A ver, momentito. Bueno, y dice, la respuesta es Forrest Gump. ¡Muy bien! Era re fácil. La pregunta recordamos, era, ¿de qué película es esta frase? Es un idiota, pero hay que ver cómo corre. Sí, bueno. Está muy fácil. ¿Se acuerdan? ¡Corre, Forrest, corre! Muy bueno. Pobre, sí, me acuerdo. Me daba mucha ternura ese personaje, digamos. Bueno, les cuento que nos respondió correctamente Marta Lugano. De Lugano. Ay, sí, perdón, Marta de Lugano, me confundí. Marta de Lugano. Sí, Marta del barrio Lugano, que respondió correctamente, así que ya sabes, Marta, te ganaste una cena para dos personas en Buenos Vientos. Muy bien, mi turno. Uh-huh. A ver. Ahora, esta es Carolina. Carolina también respondió muy bien, Forrest Gump. Bueno, Carolina, te has ganado otra vez una cena para dos personas en el restaurante Buenos Vientos. Bueno, ahora voy yo. A ver. Y bueno, la última persona es María Gómez de Palermo. También se ganó la cena porque respondió correctamente a Forrest Gump. Bueno, coincidencia, se ganaron tres mujeres esta vez. Tenemos que hacer que nos llamen más bacán. ¡No aguante las mujeres! Ya que venimos con todo esto revolucionario de mayo del 68. Claro, bueno, vamos las damas, vamos damas. Bueno, pero hay que dejarlos a los vagabundos. Sí, hay que darles lugar también. Y la verdad se nos está acabando el programa, Manuelita. Sí, como siempre, una pena que solo es una hora, entonces nos queda poco tiempo. Pero bueno, igual espero que a toda la gente haya disfrutado este programa. La verdad nos quedó un montón de información afuera por el tema de tiempo, porque para mayo 68 hay que hablar lo que quiera, sí, especialmente también en la parte, qué sé yo, artística. Yo recuerdo que estaba leyendo que Godard, como que hizo una película premonitoria esto, que en el 67 él hizo una película que se llamaba, bueno, no sé pronunciarla, así que le digo en español, La China. Que era de todo esto, que los estudiantes estaban en contra de todo esto y estaban con las consignas de lo que fue el mayo francés, que también estaba muy orientado hacia el maoísmo, el oriente campesino y revolucionario, los jóvenes, el sentido de lo absoluto, la violencia, el doctrinarismo. Entonces, en esta película, los estudiantes secuestran al director de una revista y lo interrogan, pero de una forma ya todo muy hostil, digamos así, ¿no? Entonces el estudiante que le interroga es de una célula maoísta afincada en Nanterre, no sé si si se pronuncie bien. No entiendo. Pero bueno, entonces la gente habla mucho de esta película porque fue un año antes de que se dé el Mayo del 68. Es muy... Por eso mismo es que esto del Mayo del 68 fue como que... La explosión. Claro, la explosión de todo lo que ya venía de años y años anteriores. Entonces. Y bueno, acá mismo en la Argentina, como bien nos contó recién Mariano Andrade, la noche de los bastones largos, que fue 2 años antes del 68. O sea, realmente el mundo vivía un clima revolucionario. Sí. Y después, bueno, se dio el Cordobazo, un año después, también en mayo, coincidentemente, uh-huh, en el 69. Y además, otro dato que a mí también... Otra de estas revoluciones, si querés, fue la noche de los lápices, donde, bueno, se habían secuestrado más o menos a 10, no me acuerdo exactamente, 10 chicos de la escuela secundaria. O sea, tenían entre 14 y 17 años y, bueno, forman parte de los tantos desaparecidos. Igual en total eran, bueno, de los 30.000, 250 que eran chicos, ¿entendés? Que los sacaban de su casa... Eran niños, en definitiva. Tristeza. Y que, bueno, lo de los lápices es porque querían, militaban para tener, mira qué simple, un boleto estudiantil. Muy simple, o sea, no querían una revolución, querían un boleto estudiantil. Igual, viste, iban llevados de la mano también por los chicos más grandes, uh-huh, pero digamos, su objetivo en ese momento era boleto estudiantil y desaparecieron. De los 10, creo que aparecieron 3, y después uno sí en el juicio. A los militares habló y explicó todo, bueno, tuvo que, sí, que declarar. Pero bueno, digo, el mundo estaba sumergido en esto, en lo de las revoluciones, revueltas por nuevos derechos. Claro, si no nos olvidemos también, en toda esa época fue la Revolución Cubana, que fue en Latinoamérica un ícono de todo lo que era esta efervescencia social, de esa lucha contra... ciertas justicias sociales, políticas, económicas y demás, ¿no? Y vos viste que justo cuando Mariano nos decía este tema de la juventud, que la juventud como... Bueno, está, yo, a mí por lo menos me molesta mucho cuando los más grandes dicen la juventud está perdida. Eso me parece hasta sentenciar a la juventud a la nada, porque si está perdida, no... Pero lo que pasa es que eso pasa con todas las generaciones. O sea, por ejemplo, mis abuelos decían que los jóvenes de la época de mis padres están perdidos. Mis padres que nosotros estamos perdidos. Seguramente nosotros en un futuro diremos, esta juventud está perdida. Es como... Y sí, bueno. Pero yo ahora me acordaba del programa pasado que hicimos, el pasado o el anterior, no me acuerdo. Lo del stencil, ¿te acordás? Eso fue en el primer programa. En el primer programa, bueno. Y que hablábamos con esta chica que era jovencísima, 22, 23 años tenía por ahí. Y que nos contaba de su es una militancia también. Claro. El stencil, bueno, una con toda esta carga política y queriendo cambiar algo. Entonces, bueno, me pareció pertinente recordar, bueno, en esto que estamos hablando de arte, las consignas políticas, cómo están también tan entrelazadas con lo que es el arte mismo. Claro, y con la música, el teatro, todo eso te lo muestra muchísimo. También, o sea, porque mucho uno a veces piensa que la militancia política en ese sentido va mucho más a lo plástico, a las presentaciones, al cine, ¿no? Pero por ejemplo también hay muchos libros que están relacionados con eso, que son excelentes libros y que son de autores nuevos. Y vos viste que cuando estábamos hablando con Margarita Paxa, en un momento nos contó lo de el happening, uh-huh, y la instalación. Ajá. Y eso a mí, cuando estábamos haciendo, ¿no?, toda la investigación, me pareció muy llamativo porque son como puestas en escena con alguna intención de reclamar o, bueno, por ejemplo, me acuerdo de una que era una bañadera, por ejemplo, llena de agua con una flor, ¿entendés? Entonces ahí hay toda, bueno, lo que tiene el arte también, cómo vos interpretás la obra. Claro, eso depende mucho, porque, por ejemplo, si tú tienes una mentalidad mucho más política, mucho más militante, puedes pensar de eso una cosa y otra persona que no está tan involucrada lo ve desde otro lugar, entonces... Bueno, también eso es como un poco medio una tablita que se mueve mucho. Y está bueno que así sea, porque claro, como todos somos diferentes, tenemos, bueno, también vamos a pensar o interpretar el arte de manera diferente. Y se nos acaba, yo quiero seguir hablando y no me dicen ahí, basta, terminen de una vez. Así que, bueno, nos veremos el domingo que viene. a las 10 de la noche por FM 95.5 Radio Patricios. Muchas gracias, Manu. Gracias, Laura, a ti. Le agradecemos a todo nuestro público. Y a toda la producción, Laura Resquiña, Guillermo Tomo, Joseph, Florencia Persbot. Martín Fray. Nuestro operador que nos levanta la mano. Y nos vemos el domingo que viene. Chao. Chao.